No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Bienvenidos a Láser, su programa de música electrónica a través de Reactor 105. Soy María y los voy a estar acompañando de aquí hasta las 8 de la noche con muy buena música. Quizás algunas notas nuevas, quizás algunas con propósito del recién confirmado cartel de Vaidora. O rolitas que a lo mejor hayamos tocado en ese DJ set de nuestros 20 años en Reactor, que agradezco mucho hayan presenciado. Como les decía, hoy vamos a poner ese tipo de rolas y empezamos con nada más y nada menos que el señor Kei Tranada, porque el señor Kei Tranada se va a estar presentando en Vaidora. La neta es que Vaidora es un festival muy especial porque se lleva a cabo al aire libre, tiene como muchos escenarios diferentes, muchas opciones para vivir muchos géneros diferentes, pero sin duda alguna el que más me emociona es Keitranada, que como ustedes saben, ya hemos puesto mucho aquí en Láser. Entonces, eso que acaban de escuchar de el señor Luis Kevin Celestín, mejor conocido como Keitranada, que además es haitiano-canadiense, pues es un tema que nos encanta ya desde hace un rato y se llama Light Spots. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del @mariela_del_radio o directamente en Instagram, también estoy como Mariela del Radio. Ahora sí, vámonos a hacer un repaso rápido, breve, por encimita al cartel que se confirmó. Ya saben que Vaidora se lleva a cabo en el 2025, en febrero, el viernes 14, sábado 15 y domingo 16. Pero ahora los carteles se están anunciando muy temprano e incluso tenemos una banda sorpresa que dice ahí XXXXX y no sé quiénes son. Pero Keitranada va a estar tocando el sábado 15 y quien sigue a continuación también va a estar tocando por allá. Se trata de Mystery Affair. Y Mystery Affair es un caso muy particular porque ella es de Guadalajara y tiene mucho talento. Se llama Erika Poque García y la conocemos mejor como la DJ y productora de tecno y dark disco Mystery Affair. Es considerada como uno de los principales ejemplos del talento electrónico en México y en especial en Guadalajara. Lleva más de 10 años haciendo música y tocando música, así que es hora de escuchar este remix que le hizo a la canción Hardcore. Bienvenidos a Láser y que empiece la diversión. We'll be right back. Ahí estuvo el remix que hace Mystery Affair desde Guadalajara a Hardcore. Ella también está confirmada para el cartel del Vaidora en el 2025. Así que vamos bien, nos gusta este tipo de carteles. He de decirles que pues también pueden checar sus plataformas porque se acaba de aventar un Boiler Room. Ya conocen el Boiler Room, son estos DJ sets donde toda la gente aparece atrás bailando y pasando de súper chido, como espero que se le estén pasando este fin de semana. Vámonos con la rola que sigue. Y la rola que sigue es de nada más y nada menos que una leyenda de la música electrónica. Es el señor Jeff Mills. Y si no han escuchado ese nombre, está muy fácil. Él es de Detroit. También es conocido como The Wizard o El Mago, porque es DJ, es productor de discos, es compositor y también fundó el colectivo de Techno Underground Resistance, que fue muy importante para que se desarrollara este género, no solo en Detroit, sino en todo el mundo. Y además fue creador de una de las rolas más épicas y uno de los clásicos más épicos que hemos tenido en la historia del género. Y es justo lo que vamos a escuchar a continuación. Esto se llama The Bells. Seguramente lo van a escuchar un poco lo-fi, pero es que así está. Así es como se grabó originalmente hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y a mí me gusta respetar eso. El sonido, como lo escucharon las personas cuando salió en su momento, hace mucho más de una década. Así que, gente, disfruten de este clásico en esta noche de sábado a través de Reactor 105. Y bueno, pues está de la mano de nada más y nada menos que Jeff Mills. ¿Y por qué? Pues porque también va a estar por ahí por Vaidora, créanlo o no. Regresamos con después la última canción del bloque, un corte y con más. We'll be right back. Ahí estuvo The Bells, original de Jeff Mills, a quien vamos a poder ver en Baidora 2025. Hay que leer bien, ¿no? Porque dice el viernes 14, Jeff Mills, y pues tiene unas palabras abajo, Showcase Hazel Audio. Así que seguramente será algo especial que tiene preparado para nosotros. Vámonos con la última canción de este primer bloque. Se trata de New Order, que la neta es que lo ha hecho muy bien porque todavía siguen tocando. Aunque ya saben que ha habido cambios de integrantes y como siempre uno hace una cosa, otro hace otra cosa. Pero bueno, New Order tiene este estilo tan particular que nos encanta, y este clásico que conocemos muy bien, Bizarre Love Triangle. Sin embargo, acaba de salir este remix, que es el remix de Stephen Hacke. Así que vamos a escuchar a New Order, después vamos a un corte y regresamos con más, porque hoy es noche de sábado y el cuerpo lo sabe, los oídos lo saben, y seguimos celebrando 20 años, 20 años de Reactor 105. Y bueno, pues hay unos 10 de láser nada más. Esto es New Order, Bizarre Love Triangle, Stephen Hacke, 12 Inches Remix. hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. Deja que el espíritu del rave tome tu alma. Sigues escuchando Láser por Reactor. Qué bonita canción, qué bonito remix. La neta es que es difícil hacerle un remix a un personaje tan importante para el rock en español como Gustavo Cerati, pero esta vez estuvo muy bien logrado y es un remix, obviamente, la canción Puente que hace Analog Jungs. ¿Y por qué lo puse? Pues porque quienes nos acompañaron en el Foco Room el día miércoles hice un DJ set y puse esta rola y pues me emocionó mucho. Me sentí muy contenta de poderles compartir este tema. Por cierto, se me olvidaba decirles, mi order confirma que se va a estar presentando en el auditorio de la Ciudad de México el 12 de noviembre y va a ser poco días antes de su presentación en el Corona Capital. Así que por eso venía el caso New Order. Sin embargo, por acá, obviamente Cerati ya no tendremos la suerte de verlo, pero ¿qué tal este remix? ¿Qué les pareció el proyecto Analog Jungs? Son de Argentina, son un dúo electrónico underground, son Claudio Cornejo y Gustavo Ruarte y les recomiendo que se metan porque suelen hacer muchos remixes que obviamente no son oficiales algunos, pero los regalan, así que si los quieren tener en su catálogo, igual les puede venir bien checar a los Analog Jungs. Muy bien hecho ese remix. Vamos a seguir con otro, que no es un remix, es un edit. Ya conocen bien a nuestra queridísima amiga, bueno, mi amiga platónica Blondie, porque la sigo en redes y neta, desde que triunfó, no para, está increíble, acaba de tener hijo, toda la onda. Y lo hace cada vez mejor. Blondie también produce y suele producir bastantes edits. ¿Qué es un edit? Pues algo que contiene pequeños fragmentos de una canción que no es suya. Sin embargo, no es necesariamente un remix, sino porque le mete muchos elementos nuevos. Y es el caso de esta canción que se llama Queen of the Bongo, no King of the Bongo, o sea, reina del bongo, no rey del bongo. Y obviamente hace un guiñisisísimo a Manu Chao. Y me pareció excelente para ponérselas esta noche. Siguen escuchando Láser a través de Reactor 105. Y pues aquí seguimos pasando el a gusto, sea lo que sea que quieran hacer hoy. Yo te veo todos los días, pero usted no sabe que yo existo. Ha tratado de decir mi nombre, pero las palabras no salen. Yo te quiero. Te adoro. La única cosa que yo quiero que tú hagas es a conocerme. was queen of the Mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bongo. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I bang it. Ahí estuvo esta versión, este edit que hace Blondish, que por cierto es de Canadá. Y ya les he contado la anécdota, es graciosa. Cuando bajaba música hace muchos años, sigo bajando, ¿no? Pero hace muchos años bajaba música para tocar y veía mucho el nombre de Blondish y diría yo, ¿quién será este tal Blondish? Pues miren, error mío, era mujer y años después la rompió. Pero está tocando, no tienen ni idea, en todos lados. De hecho, ya la vimos aquí, si no me equivoco, en Vaivén. No sé, en algún festival ya la vimos aquí, lo hizo espectacular. Venga, después de escuchar Queen of the Bongo, ya que estamos hablando de reinas, tenemos que ir con la reina del pop. ¿Por qué? Porque me aventé esta cancioncita en el set porque tuvimos la suerte de tener concierto de Madonna este año y esta fue una de las canciones que más nos prendió. Ella también utilizó un remix especial que es, según yo, el que le hace Sasha durante el concierto. No usó la música original o no respetó la música original de William Orbit, pero igual queda de lujo. Este que les voy a poner no va a ser el remix de Sasha. Encontré uno un poco más diferente, un poco más divertido. Si vamos a poner a Madonna, pues que no se parezca tanto a lo que ya escuchamos varias veces, ¿no? Entonces, gente, esto es Ray of Light por parte de Madonna y es un remix de Avi Sick. Así se llama el productor, se llama Avi Sick. Así que regresamos con más en esta noche de sábado. Celebración total a través de Reactor 105. Zephyr in the light. Vientos, pues ya les dije que estaba bueno. Me gusta mucho porque respeta el hecho de que pues incluye todas las vocales de Madonna, que es muy difícil de hacer, ¿no? Imagínate que Madonna te pide hacer un disco como lo hizo con William Orbit en el Ray of Light y te dice, todo bien, ¿no? Música electrónica, pero tengo que cantar todo el tiempo. Y eso es difícil. Y creo que lo consiguió muy bien el británico William Orbit, pero también lo consiguió muy bien este personaje que se hace llamar Abby Sick en este edit. Desgraciadamente hemos llegado al final del programa. Siempre se me pasa súper rápido. Ojalá que ustedes también, o como dicen por ahí, ojalá haya sido tan bueno para ustedes como lo fue para mí. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde. Y acuérdense que tienen que estar muy pendientes de las redes sociales de Reactor, porque se vienen muchas más sorpresas para el 20 aniversario. Y luego andan llorando que no se llevan boletos, que no sé qué. Pues tienen que estar al tiro porque están bastante, bastante, bastante cotizados. Bueno, como siempre, nunca falta, y es el chiste local, quien dice, pongan a Caifanes. Y entonces yo la apliqué en mi DJ set. La apliqué en mi DJ set porque sí puse a Caifanes. Pero puse un remix que no se van a creer. La neta es que está cumbioso, está sabrosón, está increíble básicamente. Es de la Negra Tomasa. ¿Y por qué escogí a la Negra Tomasa? Pues porque, como ustedes saben, Metallica vino a tocar hace poco y se aventó dos éxitos nacionales. Uno fue la Negra Tomasa y otro fue la Chona. Y como no encontré un remix chido de la Chona, así que si hay alguien que hace remixes y me escucha, échenle ganas, pues me voy con este remix de la Negra Tomasa que hace Chan, un tal Chan. Y no me pregunten cómo los consigo, nos tardamos horas surfeando en internet, pero vale la pena. Nuevamente, muchísimas gracias por haberme escuchado, gracias a Blake, quien produce este programa. Soy María, arroba Mariela del Radio, y nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7. Muy bien, pues os dejo con Caifanes y la Negra Tomasa. Nunca pensé decir eso terminando la set. Que no les gane la fiesta y pues que se la pasen muy bien. A toda madre, para ser exactos, como esta rola. Gracias y adiós.